La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 4 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, a viernes chiquito, espero que todos hayan amanecido muy bien y bueno, para empezar este día nos vamos a ir con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit. Hay niebla en algunas partes de aquí de Salt Lake City. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 3 millas. También hay muy poca visibilidad, así que las personas que se dirigen hacia sus trabajos o tal vez hacia sus casas, pues nada más tomen mucha precaución. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 100%, nos dice aquí, de precipitaciones. Entonces va a haber muchas partes donde vaya a caer lloviznas. Se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 35 y para el día de mañana viernes se esperan máximas de 39, mínimas de 28 con probabilidad de precipitaciones también. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 35, mínimas de 23 con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de precipitaciones. Para el día domingo se esperan máximas de 30, mínimas de 22 con cielos nublados y con probabilidad de precipitaciones. Y para el próximo lunes se esperan máximas de 30 y mínimas de 22 con cielos parcialmente nublados con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Me estoy adelantando días de la próxima semana y pues también nos indica aquí que va a haber precipitaciones, que lo más probable es que todas estas precipitaciones se conviertan en nieve, aunque ahorita no nos lo diga, pero después de que la temperatura desciende a 30 grados, pues ya estamos abajo grados centígrados, estamos a 0 o a menos 1 grado centígrado, entonces ahí es muy probable que entonces sí nos caiga nieve, inclusive el día de hoy, que no está tan frío en comparación de otros días, es muy probable que caiga agua nieve en algunas áreas, sobre todo en las partes más elevadas de Salt Lake City. Y bueno, también hay una alerta meteorológica, hay una alerta de tormenta invernal que se espera que empiece a partir de las 9 de la mañana del día de hoy y continúe hasta el día de mañana, hasta las 10 de la noche del día de mañana. Entonces, en una hora más adelante empezará esa tormenta invernal y pues hay que tener mucha precaución. La mayoría de las veces pues son las mismas áreas cuando yo les informo acerca de tormentas eléctricas o tormentas invernales, son las mismas áreas afectadas. Entonces, ¿cuáles son? Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, Wasatch Mountain Sur sobre la I-80 también, Western Winter Mountains, y pues estas son las áreas que van a estar más afectadas. Empiezan, nuevamente les recuerdo, de las 9 de la mañana en una hora a las 10 de la noche del día de mañana viernes. Se espera nieve con acumulaciones de 10 a 18 pulgadas aproximadamente de acumulación de nieve

olvídate, olvídate. Nadie te amará. No puede ser.

solamente estás escuchando un dúo musical, estás escuchando un estilo musical. China Nacho. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Y como noticia de última hora, en vivo están pasando pues esta información por CBS. Es noticia de último momento y se espera que Michael Cohen, ex abogado de Trump, se declare culpable. Es la información que hay por el momento y pues nada más recordarles que está en vivo por CBS. Y bueno, ahora nos vamos a ir con otra información. Trump no descarta indulto a Manafort en pesquisa sobre Rusia. El indulto a Paul Manafort no está descartado, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue señalado de inmediato por parte de sus críticos que temen que pueda emplear su poder ejecutivo para proteger a sus amigos y simpatizantes implicados en la investigación sobre Rusia. Las palabras del dirigente sobre un posible perdón durante una entrevista con el New York Post el día de ayer llegaron días después de que el fiscal especial Robert Mueller dijo que Manafort incumplió su acuerdo judicial al mentir repetidamente a los investigadores. El exdirector de la campaña de Trump niega haber mentido. Las declaraciones de Trump son el último signo de su desdén hacia la pesquisa sobre Rusia que lo ha perseguido durante 2 años y salpicó a miembros de su círculo íntimo. En las últimas semanas, armado con información interna proporcionada a sus abogados por el equipo legal de Manafort, el dirigente endureció sus ataques apuntando a lo que calificó de tácticas sucias empleadas por el fiscal especial y acusando a los investigadores de presionar a los testigos para mentir. En su entrevista con el Post, Trump comparó la investigación sobre la intromisión rusa en las presidenciales del 2016 con la persecución a presuntos comunistas del Senado John McCarthy en la década de 1950. Estamos en la era de McCarthy, eso no es mejor que McCarthy, fue lo que dijo Trump al periódico. Preguntado por un indulto a Manafort, Trump respondió, nunca se ha discutido, pero yo no lo descartaría, porque iba a estar descartado. Trump solo tiene poder para retirar cargos federales, el perdón no protegería a Manafort de ser procesado por acusaciones estatales, aunque actualmente no enfrenta ninguna. El máximo representante demócrata en la Comisión de Inteligencia del Senado dijo el día de ayer que si el mandatario indulta a Manafort sería un flagrante e inaceptable abuso de poder. El senador por Virginia, Mark Warner, manifestó en Twitter que el poder del indulto del presidente no es una herramienta personal que Trump pueda usar para protegerse a sí mismo y a sus amigos. y la polémica por el águila azteca a Cushen, porque México otorgó su más alta condecoración al yerno de Trump. Sus días en el poder están por terminar, pero el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sigue dando de qué hablar. La Cancillería anunció el día de martes que entregará por decisión del mandatario la orden del águila azteca a Jared Kushner, yerno de Donald Trump y asesor principal de la Casa Blanca. Se trata de la más alta distinción que otorga el país a personas extranjeras, por lo que la decisión generó una acalorada polémica en medios de prensa locales y usuarios de redes sociales que cuestionaban que se reconociera públicamente a un alto miembro de un gobierno que calificó de violadores y delincuentes a los mexicanos y que desea construir un muro en la frontera. Para muchos en México se trata de un cierre de una etapa que comenzó cuando Peña Nieto invitó a Donald Trump cuando aún era candidato y le dio tribuna para que desde el mismo país repitiera su discurso en contra de los mexicanos y a favor del muro. Las tensiones que provocó la concesión de este premio llevaron a que el propio presidente mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, tuvieran que salir a dar la cara para defender la decisión. Es una atribución del presidente y la quiero dar, zanjó Peña Nieto. La esposa de Kushner, Ivanka Trump, felicitó a su marido a través de Twitter. El exdirector ejecutivo de CBS forzó a una mujer a practicar sexo oral. El antiguo director de la cadena de televisión estadounidense CBS, Leslie Moonves, obligó a una aspirante actriz de 25 años de practicarle sexo oral, a la que trató de silenciar años después, según revela hoy un artículo del New York Times. La mujer, Bobby Phillips, tenía 25 años cuando sucedió la agresión sexual en 1995, cuando Moonves, que fue despedido en septiembre por CBS tras ser acusado por una docena de personas de acoso, era el presidente de Warner Bros. Television. Phillips cuenta que acudió al despacho de Moms en Burbank, California, por orden de su representante, que le dijo que el ejecutivo de televisión, que había lanzado series de gran éxito como Friends y ER, podía lanzarla al estrellato. Durante la reunión, Moss, para aquel entonces casado y con tres hijos, se mostró desnudo ante la joven y le prometió que la incluiría en cualquier programa si la convertía en su novia. Procedió después a forzarla a practicarle sexo oral, pero ella pudo escapar del despacho después de que él tuviera que atender una llamada telefónica. El que era entonces representante de Phillips, Mark Dower, contó al New York Times que Moss le indicó el pasado mes de abril que si ella publicaba esa información supondría el fin de su carrera profesional. Si Bobby habla, estoy acabado, fue lo que dijo. Es por ello que Moss habría tratado de acallar las acusaciones de Phillips contra la ayuda de Tower, un agente que había logrado cierto éxito en el pasado, pero cuyo negocio se había deteriorado sustancialmente en los últimos años. Moms, que llevaba trabajando para CBS 24 años, fue despedido el pasado mes de septiembre después de que a finales de julio media docena de mujeres denunciaran los acosos que habían sufrido por parte del directivo en un artículo publicado por The New Yorker. Comenzó entonces una investigación interna por parte de la compañía, que al mismo tiempo empezó a pactar con Moms para su salida, por lo que él recibiría unos $120 millones, una cantidad que podría estar en peligro con las nuevas revelaciones. Y hay 4 niños entre los 6 muertos por incendio en Indiana. Las autoridades recuperaron el día de ayer 6 cuerpos, incluidos los de 4 niños, entre los escombros de una casa que se incendió en el norte de Indiana, fue lo que informó la policía. Entre las víctimas del siniestro ocurrido en las afueras de Logansport estaban una mujer de 25 años y sus 3 hijos, 2 niñas de 3 y 1 año y un bebé de 3 meses. De acuerdo con Tony Slocum, sargento de la policía estatal, un hombre de 42 años y su hija de 10 también fallecieron. la esposa del hombre y su hijo adulto sobrevivieron al fuego y fueron trasladados a un hospital local, fue lo que señaló Sloco. De momento se desconoce cuál es la relación entre ambas familias, por lo que agregaron, los vecinos reportaron el incendio alrededor de las 2 de la madrugada del día de ayer en una vivienda rural ubicada a unos 115 kilómetros al norte de Indianápolis. Dos agentes del Departamento de Policía del Condado Cass llegaron 3 minutos después e intentaron ingresar a la casa, pero las llamas y el calor se los impidieron, fue lo que dijo el jefe de la policía, Randy Pryor. Pryor señaló que los dos sobrevivientes han hablado con los investigadores. Gran parte de la vivienda estaba en llamas cuando llegaron los bomberos, lo que impidió cualquier intento de rescate, dijo el teniente de bomberos Steve Crespin. El techo se derrumbó después de que el fuego consumió la mayor parte del interior de la casa de 2 pisos, fue lo que agregó. Y el Pentágono condecora a Paul Ryan por su liderazgo en asuntos de defensa. El presidente saliente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, fue condecorado hoy con la medalla al servicio público distinguido por su liderazgo a la hora de conseguir un presupuesto anual para la cartera de defensa por primera vez en los últimos 10 años, entre otros motivos. Este es ciertamente un honor inesperado, dijo Ryan durante la sobria ceremonia celebrada en la sala de prensa del Pentágono, en la que el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, le hizo entrega de la medalla. El republicano encomió la labor de las Fuerzas Armadas estadounidenses y recalcó su papel a la hora de conseguir que Estados Unidos sea el país más indispensable en el panorama internacional. Somos el país más indispensable en el mundo y necesitamos tener un ejército bien preparado para llevar a cabo esta misión, fue lo que señaló Ryan. El congresista alabó, además, el papel neutral de los militares en un momento en que el país vive sumido en la tribalización, la división y la polarización que tiene como resultado que se produzcan grandes peleas sobre pequeñas cosas. Mattis, por su parte, agradeció el papel desempeñado por el republicano a la hora de fortalecer el estamento castrense desde su escaño y le señaló como el gran artífice del acuerdo de 2 años sobre la partida presupuestaria para defensa, alcanzado por el Congreso a comienzos del 2018. Y en información deportiva, México cae un puesto, pero sigue en el top 20 del ranking de la FIFA. La selección de México ha caído un puesto en la clasificación mundial FIFA Coca-Cola tras sendas derrotas ante Argentina en la ventana FIFA del mes de noviembre. Los hombres dirigidos por el Tuca Ferretti han obtenido 9 puntos menos que en la anterior lista y caen un puesto debido al ascenso de Suecia, que ha mejorado en 3 posiciones su lugar en la tabla. Así, México ha pasado del lugar 16 al 17, por lo que sigue dentro de un top 20 que lidera Bélgica y que cierra Polonia. Los belgas continúan en lo más alto de la clasificación mundial FIFA Coca-Cola, aunque la distancia entre los Diablos Rojos, Francia, la segunda sin cambios, y Brasil, tercera sin cambios, se ha reducido en el último mes. A consecuencia de sendas derrotas en la Liga de Naciones de la UEFA, las selecciones que ocupan los 2 primeros puestos perdieron 6 puntos cada una, mientras que Brasil, todavía 50 puntos por detrás de Francia, sumó 7 tras vencer a Uruguay en la séptima a un menos 1 y a Camerún en la 55 y menos 4. Y el Galaxy quiere robarse un pilar del Tri y no es un jugador. El Galaxy está en pleno proceso de renovación con la firme intención de terminar con la crisis que ha impactado al equipo tras sumar 2 temporadas consecutivas sin poder clasificarse a la postemporada, a pesar de ser una de las franquicias con mayor número de asistencias a la lucha por el título. Ante esta situación, la Galaxy busca salir del atolladero a como de lugar, de la forma más rápida posible y por ello ha puesto en la mira un pilar de la estructura de la selección mexicana. Se trata de Dennis Te-Close, quien actualmente se desempeña como el director de las selecciones nacionales en México. Su trayectoria como directivo y gestor deportivo habrían abierto la posibilidad para que el Galaxy se fijara en él con la firme intención de generar un cambio radical. Te-Close llegaría como director general, según reporta el sitio oficial de la MLS, y que el acuerdo podría llegar en los próximos días. Dennis llegó a México en el 2003 como parte del cuerpo que trajo a México Hans Westerhoff. Después fungió como director de fútbol para Chivas USA y su labor como directivo también incluye puestos en instituciones importantes como Tigres, Chivas y la propia Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo información de tecnología y bueno, ya nos van a conocer más o menos cuánto costaría este pues dispositivo móvil flexible, el primer móvil flexible de Samsung, que podría costar alrededor de, según algunas filtraciones, de $1,900 a $2,500. Así duele, ¿verdad? Sí duele tanto dinero para un móvil flexible. Y bueno, pues en Gizmo, Reino Unido, han hablado con una fuente anónima de Samsung en ese país y si lo que dicen es cierto, pues tiene dos malas noticias que dar. La primera, pues es que el Samsung Galaxy Flex será muy complicado de conseguir. La segunda es que aparte de ser complicado de conseguirlo, será mucho más caro de lo que se decía. Estará entre $1,900 y $2,500. Los últimos rumores al respecto aseguraban que el Samsung Galaxy F o Galaxy Flex llegará a las tiendas en marzo del próximo año, 2019, tras su debut en febrero durante el Mobile World Congress de Barcelona. Las filtraciones apuntaban a un precio en torno a los $1,200, pero los últimos datos apuntan a que será mucho más caro. La misma fuente interna de Samsung en Reino Unido, que ha dado esa cifra, ha dicho que el precio en dólares será de entre $1,900 y $2,500 en función de la memoria y la configuración interna. Además, no será una presa fácil de las ofertas con operadores. De nuevo, si esta filtración está en lo cierto, pues el Galaxy Flex solo saldrá en Reino Unido con Estados Unidos y en la propia tienda de Samsung. Si eso ocurre en un mercado tan activo como el Reino Unido, es posible que el móvil flexible ni siquiera aterrice en otros mercados. Y tiene sentido, pues si tenemos en cuenta las declaraciones de la compañía en las que se decían que fabricarán al menos 1,000,000 de unidades. El Galaxy S9, por poner un ejemplo de referencia, ha vendido 1,000,000 de unidades solo en Corea del Sur. Y como siempre, pues hay que tomarse esos rumores con una pizca de sal hasta que la compañía lo confirme. Y eso no será hasta el próximo año en el mes de febrero. Así que si tú ya pensabas comprarlo, pues, pues te informo, ¿no? Que por lo que dicen está más carito. Yo la verdad, yo no lo compraría. Me quedo mejor con las ganas. Pero bueno, no sé ustedes. Otra información que esta es muy alentadora. ¿Por qué? Porque le dan un boleto de lotería equivocado a una persona y ¿qué cree? Ganó miles de dólares. Qué padre, ¿no? Cuando te toca, dice, ¿no? A veces uno ni tiene un billete de lotería, tal vez ni le gusta, o tal vez no tiene dinero para comprarlo, o tal vez, pues, puede ser lo que sea, ¿no? Pero aparece en tu vida ese boleto y de repente lo checas y chacán, ¿no? Es premiado. Serena Carmichael es una mujer que radica en Carolina del Norte y quien recientemente ha protagonizado una de esas historias asombrosas que suele regalarnos la lotería. Resulta ser que Serena acudió el día domingo a un local comercial para comprar un raspadito de la lotería de los Carolina Panthers, pero la vendedora se equivocó y le dio uno de la famosa lotería 777. Quizá si le hubiera pasado cualquier otro día, la mujer al notar el error de la vendedora le hubiera pedido, ¿no?, que le cambiara el boleto. Sin embargo, algo sucedió que Carl Michel no reclamó y se subió a su auto para ir rascar el boleto. En un principio, la mujer creyó que había ganado $7, pero conforme fue rascando, fueron apareciendo más y más sietes, lo cual le llevó a ganar un premio de $277,777. Serena no podría creer la buena suerte que había tenido y de inmediato pues fue a cobrar el premio, el cual quedó en $195,837. Una parte del dinero dice que lo ocupará para comprarse un auto nuevo. ¿Cómo la ven, eh? ¿Qué harían ustedes si se ganaran la lotería? Si se ganaran una cantidad como esta, ¿no? Que pues comparada con el Mega Millions y el Powerball, pues dirían, ah, pues no es mucho, pues pero claro que es mucho. Si tú te compras un raspadito que tal vez te cuesta $1 o $2 y ganas esta cantidad sin esperarla, pues sí, es la verdad es que es sorprendente. Pero bueno, a quien le ya le estaba en el destino ganarse esa lotería, pues ya le tocó, ¿verdad? Y esperemos de que pues así sigan las sorpresas. Sobre todo en este fin de año, que mucha gente pues tiene ilusión, ¿no? De poder ayudar, de poder compartir. Y a veces uno pues no puede hacerlo, ya sea por falta de dinero, por falta de trabajo, por falta de ganas también, ¿verdad? Pero bueno, esperemos de que ustedes sean premiados también con la lotería divina y que les lleguen todas las bendiciones que están esperando. Y bueno, ahora ya nos llegamos al momento del tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Bueno, como les dije el día de ayer, hoy vamos a continuar con el cuarto obstáculo del capítulo número 19, donde nos habla sobre la consecución de la paz. Y bueno, ya saben la dinámica, les voy a leer y posteriormente una pequeña explicación. Nuevamente les repito, capítulo 9, la consecución de la paz, apartado número 4, donde nos habla sobre los obstáculos de la paz, y ya estamos en el último obstáculo, que es el temor a Dios. El temor a Dios, cuarto obstáculo. ¿Qué verías si no tuvieses miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajese? Simplemente recordarías a tu Padre, recordarías al Creador de la vida, la fuente de todo lo que vive, al Padre del universo y del universo de los universos, así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos, y conforme esta memoria surge en tu mente, la paz tendrá todavía que superar el obstáculo final, tras el cual se consuma la salvación y al Hijo de Dios se le restituye completamente la cordura, pues ahí acaba tu mundo. El cuarto obstáculo a superar pende como un denso

porque nos abre los ojos, nos abre nuevamente, nos quita el velo que traemos en nuestro rostro. Ese hermano que está a tu lado todavía te sigue pareciendo un extraño, tal vez piensas que no lo conoces, y la interpretación que nosotros estamos haciendo de ellos puede ser mala, puede ser terrible, puede ser que estamos atacando o que nos sintamos atacados, pero ahí mismo es donde podemos nosotros perdonarnos, perdonarlos y juntos compartir el cielo o seguir compartiendo la locura. Juntos podemos alzar la mirada con fe o no la alzamos en absoluto. A nuestro lado se encuentra el que nos ofrece el cáliz de la expiación, porque el Espíritu Santo está en él. Es la manera en cómo nosotros podemos descorrer el velo. Es obvio que si alguien que nosotros conocemos y piensa que nosotros somos culpables de algo, pecadores, y si nosotros realmente creemos que no somos pecadores y no somos culpables, pues vamos a sentirnos así, ¿no? Como personas liberadas de pecado y de culpabilidad. Sin embargo, si otras personas siguen pensando eso, entonces es el velo que ellos mismos traen. Entonces no tiene nada que ver con los demás, tiene que ver con nosotros. Tal vez no fue un claro ejemplo, pero lo que quise decir es de que independientemente de lo que hagamos o haga otra persona, pues no influye en nosotros, sino influye lo que nosotros pensamos al respecto, lo que nosotros tenemos en nuestra mente al respecto de la persona, al respecto de la situación. Y pues se nos da la oportunidad de que hoy perdonemos, nos perdonemos, nos quitemos el velo y veamos con santidad. ¿Se imaginan cómo viviríamos realmente si lo practicamos constantemente? Viviríamos en absoluta paz. Muchos de nuestros problemas es porque nos hacemos ideas en nuestras cabecitas, y si nos peleamos con alguien traemos esos pensamientos en nuestra mente, o si traemos un problema traemos todos esos cuestionamientos o todas esas preocupaciones en nuestra mente. Entonces, si nos aceptamos y estamos en paz, pues viviremos muy felices y realmente pues conectados con Dios. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección número 43, que nos dice: Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. La percepción no es un atributo de Dios. El ámbito de Dios es el del conocimiento. Sin embargo, él ha creado al Espíritu Santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento. Sin este vínculo con Dios, la percepción habría reemplazado el conocimiento en tu mente para siempre. Gracias a este vínculo con Dios, la percepción se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá al conocimiento. Esa es su función, tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es en verdad su función. En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios si no existe, pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Habiéndola inventado el Hijo de Dios para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se le restaura su santidad en su conciencia. La percepción no tiene significado, sin embargo, el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. No puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que haces lo haces en Él, porque todo lo que piensas lo piensas con su mente. Si la visión es real, y es real en la medida en que compartes el propósito del Espíritu Santo, entonces no puedes ver separado de Dios. Hoy son necesarias 3 sesiones de práctica de 5 minutos cada una. La primera debe hacerse lo más temprano que puedas, la segunda lo más tarde posible, y la tercera en el momento más oportuno y adecuado que las circunstancias y la buena disposición permitan. Al comienzo de estas sesiones, repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego, mira a tu alrededor brevemente, aplicando la idea específicamente a lo que veas. 4 o 5 objetos durante esta fase de la sesión de práctica serán suficientes. Podrías decir, por ejemplo, Dios es mi fuente, no puedo ver ese escritorio separado de él. Dios es mi fuente, no puedo ver ese cuadro separado de él. Si bien esta parte del ejercicio debe ser relativamente corta, asegúrate en esta fase de la práctica de seleccionar los objetos tan al azar como sea posible, sin controlar su inclusión o exclusión. Para la segunda fase, la más larga, cierra los ojos, repite la idea de hoy nuevamente y luego deja que cualquier pensamiento pertinente se te ocurra, sea una aportación a la idea de hoy en tu propio estilo particular. Pensamientos tales como: veo a través de los ojos del perdón, veo el mundo como un lugar bendito, el mundo me puede mostrar quién soy, veo mis propios pensamientos que son como los de Dios. Cualquier pensamiento que en mayor o menor medida esté directamente relacionado con la idea de hoy es adecuado. Los pensamientos no tienen que tener una relación obvia con la idea, pero tampoco deben de oponerse a ella. Si ves que tu mente se distrae o si comienzas a notar la presencia de pensamientos que están en clara oposición a la idea de hoy, o si te resulta imposible pensar en algo, abre los ojos, repite la primera fase del ejercicio y luego intenta de nuevo la segunda. No dejes transcurrir grandes lapsos de tiempo en los que te enfrascas en pensamientos irrelevantes. Para evitar eso, envuelve la primera fase del ejercicio cuantas veces sea necesario. Al aplicar la idea de hoy durante las sesiones de práctica más cortas, la forma de la idea puede variar de acuerdo a las circunstancias y situaciones en las que te encuentres en el transcurso del día. Cuando estés con otra persona, por ejemplo, trata de acordarte de decirle silenciosamente: Dios es mi fuente, no puedo verte separado de él. Esta variación puede aplicarse por igual tanto a desconocidos como a aquellas personas con las que crees tener una relación íntima. De hecho, evita a toda costa hacer distinciones de esta clase. La idea de hoy también debe aplicarse en el transcurso del día a las diversas situaciones y acontecimientos que puedan presentarse, especialmente aquellos que de alguna forma parezcan afligirte. A tal fin, aplica la idea de esta manera: Dios es mi fuente, no puedo ver esto separado de él. Si en ese momento no se presenta en tu conciencia ningún objeto en particular, repite simplemente la idea en su forma original. Trata de no dejar pasar grandes lapsos de tiempo sin recordar la idea del día de hoy y por ende sin recordar tu función. Y bueno, está relacionada sin querer, ¿verdad? Como siempre, con el tema. Y con esto finalizamos la lección y el tema del día de hoy. Ahora nos vamos a ir directamente con la receta de salud porque ya se nos volvió a ir el tiempo. Desde la mañana con un minuto, ya regresamos y ya les tengo lista la recetita de salud. El día de hoy también consiste en el ingrediente principal, que es el nopal, pero este juguito es para combatir la diabetes, así que las personas que sufran de diabetes no dejen de prepararlo. Y también las personas que saben que han comido demasiado azúcar o algo, demasiada grasa, ¿no? Algo que pueda afectar el nivel de azúcar en la sangre, pues hay que tomar esos licuaditos para que les vuelva a regular, ¿ok? ¿Cuáles son los ingredientes? Dos nopales chicos, limpios, o sea, sin espinas y cáscara. Y un litro de agua hervida y el jugo de un limón. Está muy sencillito. Nuevamente les repito, dos nopales chicos, sin espina ni cáscara. Y también necesitan un litro con agua hervida y el jugo de limón. Vas a cortar los nopales en trozos pequeños y lo vas a licuar con el agua hervida. O sea que vas a poner agua hervida en la licuadora. Si la licuadora no es de vidrio, pues no se recomienda que le pongas agua hervida porque se te puede quebrar. También hay que colarlo una vez de que ya licúes los nopales en el agua. Y una vez que lo cuelas, le vas a agregar el jugo de limón. Se recomienda que tomes frío y en ayunas este preparado. Y es un vasito diario antes de la comida durante 10 días. Nada más es un vaso diario antes de la comida durante 10 días. No lo vas a tomar caliente, lo vas a tomar frío. Y así de sencillo y facilísimo, prepárenlo, háganlo y ahí me dirán cómo les fue. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Parábola de la Verdad. Parábola de la Verdad. Los discípulos de un rabino, famoso por ser erudito y fino, le preguntaron por qué acostumbraba a esclarecer la verdad contando una historia. Entonces, él respondió: todo esto puedo explicarlo contando una parábola sobre la propia parábola. Un día, la verdad andaba visitando a los hombres sin ropa y sin adornos, tan desnuda como su nombre. Y todos que la veían le daban la espalda de miedo o de vergüenza, y nadie le daba la bienvenida. Así, la verdad recorría los confines de la tierra, despreciada y apartada. Una tarde, muy desconsolada y triste, la verdad encontró a la parábola, que paseaba alegremente con una ropa muy bella y colorida. «Verdad, ¿por qué estás tan abatida?», le preguntó la parábola. «Porque soy tan vieja y fea que los hombres me evitan», replicó la verdad. «¡Qué disparate!», dijo la parábola, riendo. «No es por eso que los hombres te evitan. Toma, ponte una de mis ropas y fíjate lo que pasa». Entonces, la verdad se puso una de las lindas prendas de la parábola y de repente, en todos los lugares por donde pasaba, era bienvenida. El rabino sonrió y concluyó: «Pues la verdad es que a los hombres no les gusta encarar a la verdad desnuda. Ellos prefieren disfrazarla. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Cuando la prudencia llega, lo inoportuno se va. El silencio se queda con gusto y la mente decide si las palabras entrarán o no en escena. Diez de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Les recuerdo que el clima no está muy apto para los conductores, hay muy poca visibilidad porque hay mucha niebla y se espera que, como ya les había comentado, que desde las 9, o sea una hora atrás, hasta las 10 de la noche del día de mañana vaya a haber tormenta invernal, no tanto aquí en la ciudad, sino por las montañas, en las mismas áreas que por lo general son las afectadas, que es en Wasatch Front, iba a decir, pero no, ahorita les digo exactamente en qué áreas se van a ver afectadas. Nos decían que Wintan Mountain es una de las áreas más afectadas. También Wasatch Mountain Sur sobre la I-80 y Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, Western Wintan Mountains. Y pues como les dije, hasta el día de mañana, hasta las 10 de la noche del día de mañana viernes, se va a continuar esta tormenta. Va a haber acumulación de nieve de 10 a 18 pulgadas más o menos. Y las áreas más afectadas es Wasatch y Western Wintan Mountain. Entonces las personas que se dirigen hacia esas áreas toman mucha precaución, sobre todo los que trabajan pues de transportistas y que tienen que seguir esas rutas. Tengan mucho cuidado sobre la I-80, sobre también Parley's Canyon y el Highway 89 hacia Logan Canyons. Toda esa área va a estar afectada. Tomen mucha precaución, por favor. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Que pasen un excelente jueves y que se abriguen muy bien. Que tengan pues todo lo que necesitan el día de hoy. Que lo reciban de Dios y que reciban de sus ángeles pues todas las bendiciones. También las personas que se perdieron la mayoría del programa, los quiero invitar a que lo sintonicen a las 12 del mediodía. Hora de las montañas en 2 horas más, o la grabación el día de mañana. También las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit, no se lo pierdan hoy, la repetición a las 2 de la tarde. Él les trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan, 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Y pues les informo que el día de hoy no va a haber programa de Venus versus Marte, solo por hoy. El próximo jueves, si Dios quiere, pues sí habrá programa ya en el mes de diciembre, pero hoy no va a haber programa de Venus versus Marte. Va a estar la repetición de la semana pasada, por si ustedes se lo perdieron, no se lo pierdan hoy a las 7, Venus versus Marte, repetición, no en vivo, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.